inventada. La cautiva mucho amor, nazaba vuelo en la uraña. Me sentí su protector, ya era mía. Ya era mía. Todos los días giraban de ella, prodigándole mi amor. Cuando de pronto, una mañana, alzando vuelo se marchó. Tenía dueño, tenía dueño. ¡Ay, qué dolor! Con mi pena, que mi buena, para que me mantes y me alejas con mi pena.